cotorrear. Esta chiquilla está bonita y esta boquita seguro va a besarla. Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlán. No hay duda, pues así era mi papá. En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito para salir a bailar. Ya me despido, dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma. Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral.